Cofrentes cuya vida útil se amplió un día antes del sismo será la primera en revisar. Bueno, después de estos titulares, Alex, hoy no tenemos efemérides. ¿No sí, estamos? No. No, no tenemos, porque llegaste muy tarde tú. Aquí Heidi y yo estábamos esperando. Pero bueno. Está bien, ¿no hay efemérides, Alex? Muy bien. Se la comió el perro. se comió las efemérides del perro. Se comió las efemérides del perro. Pues bueno, hoy no estamos haciendo las efemérides para darle más espacio al tema central, que es la verdad. Ya para que vean que no. Entonces, pues vamos a empezar con el tema a fondo de la semana. Bien, como les había dicho, para los que se acaban de conectar o nos acaban de sintonizar, en nuestro tema a fondo de la semana nos toca hablar del problema que se está viviendo hoy en día en Japón, tanto como la crisis nuclear debido al terremoto que hubo el pasado viernes, y bueno, el tsunami también, y bueno, vamos a hablar cómo ha afectado, pues bueno, a la gente de Japón, que, pues bueno, realmente, o sea, el epicentro fue en el mar, en las costas al noroeste de Japón, concretamente el prefecto de Miyagi, se llama. Uh-huh. Y bueno, ya hemos dedicado, no sé si se acuerdan, dos programas, ¿te acuerdas, Alex? Sí, claro. A los desastres naturales, que hablamos de Haití, claro. De Chile. Y pues bueno, tristemente nos toca hablar otra vez de un desastre natural reciente, y al parecer ha sido, pues bueno, es de los 5 terremotos más fuertes de toda la historia de la humanidad, o sea que no es nada, ha hecho mucho daño. Ha hecho mucho daño, y también lo que ahorita está delicado, ¿no? Ahora hablamos de las centrales nucleares. Vamos rápidamente, bueno, para que la gente, pues, me imagino que ya todos están enterados, pero bueno, el terremoto fue un terremoto de concretamente 9.0 grados a escala de Richter, y bueno, también vino con un tsunami de olas de 10 metros, entonces, pues ahora sí que fue un... Las que destruyeron todo. Bueno, pueden ver las fotos. De hecho, hay imágenes en todos los periódicos en línea o en las noticias, que les recomiendo que las vean para que, pues, vean un poco más o menos cómo, pues, de lo que está pasando, ¿no? Y bueno, y esto fue lo que llevó a que también las plantas nucleares, en este caso la de Fukushima, que es la que está más grave, más dañada, pues bueno, tengan ahora problemas de... Pues bueno, con todos los reactores, bueno, hay 4 reactores de los 6 que hay en esa planta que están dañados. Parece que el reactor 2 es el que está peor. Y bueno, se supone que las medidas de seguridad, aquí se lanza el debate, ¿no?, internacional, sobre si es viable utilizar la energía nuclear o si es muy riesgosa, ¿no? De hecho, todas las plantas nucleares en el mundo están preparadas para, o sea, terremotos de 7.5. Uh-huh. Este fue, pues, mucho más fuerte, ¿no? Y les pegó, yo creo que más el tsunami que provocó. Sí, también el agua les llegó. Que el terremoto mismo, ¿no? Pero ahora y un punto clave es de que ya es un... Todos los países ya están enfocando más a sus plantas, ¿no? O sea, que es, ya están viendo que es... Sí es beneficio. Sí es viable, ¿no? Seguir con las... Pero ya es demasiado peligroso por la naturaleza. No, claro, si pasa... Pues, por ejemplo, el... Bueno, en todo el mundo van a checar... De hecho, hasta en México van a... Sus plantas nucleares las van a... Laguna 1 y Laguna Verde 1 y la 2. Las van a revisar. Bueno, aquí en España también, en la Unión Europea. Estuve leyendo que expertos de Estados Unidos de plantas nucleares iban a... La ONU iba a encargarse de cómo se llama, de hacerles chequeo a todas las plantas nucleares. Sí, no estaría bien. O sea, de hecho es una energía muy, muy, digamos, limpia. O sea, al final, son las energías más limpias que existen para... Y el único, el riesgo, pues es el material que se utiliza, ¿no? Todo el material radioactivo que, pues, puede dañar la salud del ser humano, ¿no? Como, pues, si recordamos... La mayor catástrofe que ha habido en la historia de la humanidad fue Chernobyl, en el 86, en Ucrania, que fue, pues, un desastre, ¿no? De hecho, murieron 4.000 personas y otras 4.000, bueno, niños, 4.000 niños nacieron con cáncer. Entonces, para que vean, o sea, es muy peligroso, ¿no?, tratar con esta energía muy limpia, pero que lleva sus riesgos, ¿no? Y bueno, hablando de... Bueno, de momento, lo que tenemos hoy de las víctimas que se ha cobrado este terrible, pues terrible terremoto. Van hasta hoy 5.400 muertos y sigue habiendo 9.500 desaparecidos, por lo que se espera que sigan más de 10.000 fallecidos, según las cifras, porque también se ha complicado muchísimo la, pues, la labor de rescate, porque de ayer empezó a nevar. Sí, el clima, lo que te iba a decir. Hace un frío terrible. Ya está nevando, entonces es un... Ay, me revivió tu teléfono, ¿qué le pasó? No, están sus patadas de agua. Hay que apagarlo ahí, cuando entremos al estudio. No, la idea, pero bueno. Pero no, sí, el bueno, ya muchas muertes y se espera que sean más de 10.000, ¿no? Entonces sería la mayor catástrofe en la historia de Japón, yo creo. Y bueno, hablando ya, vamos a centrarnos un poquito en los el tema nuclear. A ver, Alex, ¿tú qué opinas? ¿Tú crees que sea una energía que se pueda confiar, que se debe seguir existiendo, o sí, que deben de buscar otras? Para mí sí. Porque esa energía ha provocado que ya no se talen árboles, que ya no se... O sea, como varias otras energías. Igual, es que hay demasiadas fuentes de energías, ¿no? ¿Qué haces? No, estaba probando el micrófono. Sí, no, de hecho... ¿Qué sabe? Bueno, las energías renovables son las que, pues, las que el ser humano quiere más bien explotar, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, la energía eólica que hay... De hecho, aquí en España hay muchos molinos de viento, de estos enormes que podemos ver en las carreteras. En México también tenemos una zona muy importante, que es la zona más estrecha de la ciudad, del territorio mexicano, entre el Golfo de México y el Pacífico. Ahí hay un corredor de los cuatro vientos que le llaman, sí, que es enorme, ¿no? Esa puede ser una de las posibles soluciones. Por ejemplo, también en China se está utilizando muchas energías renovables. Por ejemplo, el excremento del ser humano lo utilizan para crear combustible, imagínate. Eso está... Se busca de todas las formas. ¿Te gusta Heidi esa o no? ¿Sí te gusta? Así no desperdiciamos nada. No, que Heidi. ¿No? Bueno. Heidi es amor y paz, ya sabes. Sí. Entonces va corriendo ahí. Sí, pues creo que llegamos y había aquí una canción como de los Alpes. Suizos. Y dije, ¿qué pasó? Y ahí está hasta dormida ahí en el control, imagínate. Sí, pero bueno. Pero bueno, bueno, hablando ya seriamente. Hay que recordar que, por ejemplo, el debate nuclear, de hecho, se va a hablar a lo largo de estos meses, si seguirá siendo confiable. O sea, de momento, por ejemplo, muchos gobiernos, como el gobierno alemán, suspendió los planes de extensión de la vida de las plantas nucleares, que ya lo tenían en mente, o sea, de que iban a extenderlo, y debido a este desastre natural, pues ya las han de momento suspendido, ¿no? Al igual que en España... van a estudiar todas las plantas, sigue siendo, y en China, que están haciendo 28 nuevas plantas nucleares, imagínate. Era el programa más grande del mundo. También, quién sabe, se lleva a cabo, ¿no? Pues por algún momento se van a parar, depende de lo que pase. De aquí a los próximos días, de lo que pase. Sí, si se logra contener, yo creo que será un punto a favor de la energía nuclear. Pero si no. Va a haber, si le da una fuga, va a ser controversial. Y si ya les pedían muchas reglas y formas de seguridad a las plantas nucleares, ahorita si llega a no haber problema y a seguir abriéndolas, les van a pedir, no sé, papeles que ni existen para poder abrirlas, ¿no? Sí, y bueno, para que mucha gente, porque mucha gente, bueno, siempre lo están diciendo en la radio y en la tele de la crisis nuclear, pero mucha gente no sabe realmente qué es lo que pasa dentro del reactor, ¿no? De hecho, ayer estaba hablando con un amigo japonés, con el que jugamos fútbol, y nos contó de cómo funciona la coraza nuclear, ¿no? Porque al final lo dicen en los medios, pero o se sacan imágenes, pero es complejo entender, ¿no? O sea, realmente, bueno, así brevemente es... Digamos que es una... Si lo podemos ver en imágenes, está el reactor, que en este caso es un cilindro. Un cilindro. Un rectángulo grande, y dentro tiene otra capa, y dentro de esa capa está el... Pues la coraza, o sea, lo que es el núcleo, ¿no? Donde está el átomo. y es una ojiva, ¿no? Que está pues casi pues, super cubierta de acero inoxidable, muy difícil de romper, pero bueno, lo que pasó con el terremoto es que, o sea, para empezar, el suministro de que le da energía para mantener la refrigeración, la temperatura que pues que debe tener ese el núcleo para que no se caliente, pues se descompuso, ¿no? Y luego han hecho, ahora lo que están tratando es volverlos a enfriar porque pues, se siguen calentando. Por eso hemos visto que hay miles de incendios, porque también contiene mucho hidrógeno dentro del reactor. Entonces cuando el hidrógeno sube, fue lo que pasó, explotó el reactor. Si vimos, hay uno que está destrozado porque subió el hidrógeno. Ya hay fuego, de hecho, ¿no? Y se quema, claro, por eso se queman. También el reactor 4 fue el que se quemó. Y bueno, hoy siguen ahí viendo. No, y de hecho estaba leyendo cómo resolverlo, ¿no? Ayer, ¿no? Que ya habían dado la orden de las personas que ya fueran a trabajar las plantas nucleares, o sea, de las que están en esa línea de dificultad de la planta, ya está, hay gente trabajando, no normal, obviamente, tienes igualmente sus 60 kilómetros a la redonda de nada más aire, viento y polvo. Pero hay gente que ya está trabajando para controlar eso. Ahí mismo. Sí, de hecho, lo que están haciendo, está leyendo aquí, hoy en la mañana, antes no era posible porque, por ejemplo, por el nivel de radioactividad que había en los últimos 2 días era muy alto. Entonces, no de hecho, acordonaron la zona a 20 kilómetros a la redonda para que nadie entre, ¿no? Uh-huh. Y de hecho, no querían ni pasar aviones por ahí, pero hoy en la mañana, helicópteros con miles de litros de agua. Y también, o sea, con 7.500 litros de agua, imagínate, cada uno, empezaron a rociar empezaron a rociar los reactores. Entonces, de hecho, esa labor la están haciendo ahora todavía. Y pues bueno, que también es nuevo para muchos físicos, ¿no? Porque nunca había habido este tipo de, o sea, no se puede ensayar tan. Sí, hay. O sea, no se esperaban esta crisis nuclear, ¿no? Sí, o sea, no es. Es algo que están probando, o sea, por ejemplo, eso de van los aviones, de los helicópteros, nunca lo habían hecho, ¿no? No, y también van a aprender de mejorar sus plantas para prevenir ya no terremotos de 7, ¿no? Si con estas cosas que están pasando en este mundo, creo que el de 7 ya va a ser el de menos intensidad que vamos a ver en un futuro, porque va de mal en peor esto. Sí, y bueno, y para toda la gente que quiera ahora sí que apoyar a Japón, y ahí de hecho. Pues han facilitado muchos teléfonos en Twitter y en CNN, por ejemplo, y en periódicos importantes para, si quieren contribuir, dar su granito de arena de la Cruz Roja de Japón. Se pueden contactar con la Cruz Roja más cercana que tengan, en cualquier parte del mundo que estén, y ahí les pueden decir, por si quieren echar la mano. De hecho, bueno, en Japón, gracias a Dios, es un país que tiene, pues es la tercera potencia mundial y no le hace falta, digamos, pues bueno, o sea. Sí le hace falta, pero sí hace falta. Ayuda. Ajá. Pero dinero no tiene, como pero ayuda. Haití, ¿no? Pero, sí, no como Haití. Pero ayuda siempre es buena, ¿no? Claro. Y bueno, vamos a ver cómo se recupera también Japón, porque la pérdida de dinero es impresionante, ¿no? De hecho, la gente no está trabajando, también se perdió muchas casas, como cualquier desastre. La gente perdió todo lo que tenía, y si no tenía nada, pues ya no tienen nada. O sea, imagínate. Sí, de hecho, o sea, ha habido muchas historias, ¿no? Como ves en la tele, gente que ha perdido todo. No, ahorita ves en las fotos, en los periódicos y en internet y eso, de la gente que no tiene ni en dónde dormir, en dónde. Sí, no tiene. Aunque bueno, sea un país que sea un país primermundista, pero literal, ¿no? Ves a personas que tenían todo y ahorita están en la calle sentados llenos de nieve, bueno, con un gorrito. De hecho, hay los albergues que ha dispuesto el gobierno japonés, son, me parece, como 260, que bueno, aún así siguen siendo insuficientes para la gente que están, bueno, que sigue por ahí, ¿no? Todavía pues tratando de sobrevivir. Y bueno, lo que digo es que Japón es. La gente de Japón, los japoneses son muy ordenados y van a salir rápido de esta situación. ¿Sabes? No, de hecho, lo que sorprende, y lo podemos ver en varios medios, que sorprende la calidad de civismo que tiene el japonés, ¿no? Muy grande. Por ejemplo, estamos viendo, o sea, los supermercados están vacíos y toda la gente se forma, o sea, no llega. En situaciones de crisis, la gente normalmente, pues sí, en su instinto llega a agarrar todo, ¿no? Instinto de supervivencia. Y no ha habido ni siquiera ningún saqueo, y podemos ver que, O sea, es impresionante. Eso sí, cabe reconocer, que el pueblo cultura, japonés, que es muy fuerte, muy ordenados, y eso les va a ayudar muchísimo seguramente a salir lo más rápido posible, ¿no? De este bache. Y bueno, de hecho, bueno, aquí vemos, como el otro día hablábamos también, cómo pegan diferentes países, ¿no? Por ejemplo, en Haití, que fue un terremoto de 7.5, si no mal recuerdo, ¿vale? 7.5, ¿no? Sí. Y destrozó, pues, la mitad del país, ¿no? 7.5. Y bueno, Japón con bueno, tsunami incluido también. También es diferente porque, México está en una zona de agua. No, pero digo decir de Japón y la comparación del país, ¿no? Bueno, sí. Y bueno, de hecho, bueno, todos los gobiernos están preocupados, porque seguramente, pues como dicen muchos teóricos, que cuando hay un terremoto fuerte, se tienen que ahora sí, otra vez acomodar las placas, y entonces en otra parte del mundo, o sea, va a tocar otro. Y nos va a tocar del otro lado, de América. Pues esperemos que no. Espero que no pase nunca, ¿verdad? Pero ¿qué me ves así, Heidi? ¿Por qué nos ves así? Pero hay riesgo, ¿eh? De hecho, en México, está el gobierno mexicano está hablando de que les puede tocar, ¿no? Bueno, a Estados Unidos también. Sí, ahí están las placas, ¿no? Pues a todo, bueno, a Chile, a Centroamérica, que también hay muchos terremotos. Y bueno, esperemos que no pegue no fuerte. No pasa nada. Heidi. Heidi, ¿qué opinas? ¿Qué opinas de este tema? Cuéntanos. De hecho, ayer estuvo un invitado japonés, ¿no? Aquí en el estudio, ¿no? Profesor. Por ahí me dijeron. Ayer. El martes. Que va a hablar un poco de la crisis, ¿no? Ya está prendiendo el micrófono. Cuéntanos, Heidi, cuéntanos un poco de lo que habló Heidi. Aquí para nuestro radio escuchas que se empapen un poco. Sí. Hola, chicos. Hola. Hay que diciendo adiós ya. ¿Tiene nombre? ¿Ya no estás corriendo o qué? Después de la crónica triste de Japón que habéis hecho. Sí, hoy es un día triste, bueno, pero también con esperanzas, ¿no? Para darle ánimos al pueblo japonés. Yo he leído que debido al terremoto Japón se había distanciado de Estados Unidos. No, perdón, se había distanciado de Rusia y estaba más cerca de Estados Unidos. 3 o 4 metros, según los geólogos. Ah, sí, que se movió el eje de la Tierra también, sí, ¿no? Sí, es un terremoto fuerte. ¿Y qué tal? ¿Y este profesor que vino, ¿tú estabas aquí o no? Fue el martes. Bueno, el martes, perdón. Pero no tocaron este tema, decidieron no hablar. Los chicos del laberinto sí estuvieron hablando sobre Japón y el terremoto, pero los chicos del Babel de Lenguas decidieron cambiar de tema. Está bien. Seguramente que la semana que viene ya. Sí, ya que no esté tan fresco. Bueno, nosotros como siempre tenemos aquí la información al pie del cañón. Y hay que mantener informados a nuestros escuchas, ¿no? Uh-huh. Sí, y nuestro reportero en el mundo ya lo mandamos, así que... Sí, el famosísimo Eddie Aguilar lo tendremos allá la siguiente semana. Ahora estaba de descanso en México. Echamos unas micheladas, pero ya. En le la tocó playita, pero le tocó a chambear, ¿no? Oye, quiero hacer un paréntesis aquí. Aquí de nuestro amigo Edgar. Sí, Iván, por ahí lo veo, el Edgar. Jiménez Sánchez, el mismísimo Lick. Ya no me escucho, pero bueno. Aquí quiere su beso de Heidi. A ver, Heidi, tienes que dar un beso. Pero una tronadita. Tenemos un radioescucha de los más fieles que se llama Edgar. Sí, yo lo espero por aquí. Mándale un beso. Ah, un beso. Pero tronadito. Edgar Iván. Tronadito. Edgar Iván. Un beso. Tronado, más tronado, con pasión. No, venga, ya se va haciendo vuestra hora, creo. Con pasión, mándale. No te pongas roja. Ya sé, ya te vi que está roja. Edgar, ya lo pusiste roja, Heidi. Pero yo creo que, ¿viste? Yo quiero que venga por aquí para los estudios y yo le doy un beso. Pues ya sabes, Edgar, la siguiente vez que venga. Aparte que creo que le debo un beso a un tal Héctor, que sorteasteis algo en vuestro programa. Tú ya quieres repartir besos a podoquier, ¿eh? Si todavía no es primavera, Heidi, tranquila. Falta. Bueno, ya empieza, días, ¿eh? Ya. Empieza el 23, ¿no? 22. 21. Lunes. Ya casi, Heidi. Ya, por fin vamos a estar en primavera. El día del muchachos. Helado ya viene, ya se acerca aquí en Salamanca. El día del helado, sí. Es el día de que empieza la primavera. Uh-huh. Nunca lo había oído. ¿No? No, yo tampoco, ¿no? Alex. Están chavos. ¿Cuánto inventar, tiempo llevan aquí? Si nos traes helado aquí a la radio, está te dejamos. En la Rúa, en Haagen-Dazs. ¿O cómo en? Haagen-Dazs. Sí, ahí. Pero no, te regalan. Un helado. Día. Ah, sí, el helado, sí, es cierto. Ay, Heidi. Sí, Alex fue ahí por sus litros de helado. Por mi litro de helado. Como lo conocen. A comer. Comerle como come galletas. Bueno, chicos, que pues ya bueno, se hace la hora. Pues sí, vamos a despedirnos. Les mandamos un saludo. Bueno, antes que nada a todos los que nos están escuchando. Sí. Pues ahora sí que los mejores deseos al pueblo japonés y todos los que están sufriendo por esta catástrofe. Yo igual. Y yo un beso y un saludo a mi novia y a mi familia. Bueno, igual yo también le mando unos saludos a mi familia que creo que me están escuchando esta vez. Esperemos. Y, besos para todos. Besos para todos. Me quieran. Y bueno, también a mis amigos, todos mis amigos de Querétaro, de aquí de Salamanca, de diferentes partes del mundo. A mi novia te le mando un beso. Sí, y a los dos muy personales. Ya me lo iban a... Si no me regañan. Sí, ya lo veía venir. Y bueno, vamos con esta canción que hace rato Alex estaba haciendo eso en el baño, pero escúchenla, a ver si se acuerdan de qué película es. ¿Qué estaba haciendo? Esta canción se la dedicamos al pueblo japonés. Nos vemos el siguiente Saludos. Jueves, muchachos. Un abrazo. Hey.